Radio. Once y 53 minutos, vamos con temas de actualidad local. Vamos a referirnos a diversos anuncios, a diversas cuestiones que están relacionadas con lo que es la Asociación de Comerciantes de Ubrique, con la ACU, y bueno, pues paralelamente con lo que es la Oficina de Turismo, que ya saben, está gestionada por la propia ACU. Nos quedamos con, ya decimos, en los próximos minutos, por ejemplo, vamos a ver cómo fueron las cosas en el ámbito turístico durante el pasado mes de abril. ¿Cómo fue también el sábado en cifras? Personas que estuvieron preguntando por las cruces de mayo, por la crujida de gamones en la oficina de turismo. O también, para comenzar, referencia a lo que es esa campaña de promoción que se ha venido realizando coincidiendo con el Día de la Madre. Vamos a hablar con todo de todo ello con una de las técnicos de la oficina de turismo, integrante de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Como saben, Carmen Maza, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues Carmen, como decimos, diferentes iniciativas, diferentes datos que están relacionados con la ACU y con la Oficina de Turismo. En concreto, si te parece, comenzamos con esa campaña de promoción que se ha venido realizando con motivo del Día de la Madre, que se celebraba ayer en nuestro país, y que, bueno, pues consistía en un concurso de dibujo. En este caso no ha habido jurado para valorar los diferentes dibujos que los más pequeños tenían que hacer, ¿no?, para sus madres, sino un sorteo que se realizaba el pasado viernes. Sí, Juan Carlos, es una campaña que se puso en marcha el día 26 de abril. La Asociación de Comerciantes, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, pusieron en marcha esta campaña con motivo del Día de la Madre, ¿no? Es una campaña de dinamización y un poco de apoyo al comercio, ¿no? Y bueno, pues empezó ese día, el pasado 26 de abril, se abrió la campaña y se prolongó pues hasta ayer, día 5 de mayo. ¿Cuántos participantes al final? Pues hemos tenido hasta 154 láminas, ¿no? Pues durante todo ese periodo de esa campaña, los ubriqueños tuvieron la oportunidad de acercarse a todos los establecimientos de ACU para poder conseguir esas láminas, ¿no? Unas láminas que tenían que dibujar los más pequeños y entregarlas de nuevo en esos mismos establecimientos para entrar dentro de ese sorteo, ¿no? Decimos, para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Y el sorteo que se realizaba el viernes, sorteo de un vale de 300 euros, comentamos si te parece el ganador, ¿no? Sí, mira, el ganador fue Javier Montero Sánchez, de 6 años, y bueno, pues entregó su lámina. La consiguió en el establecimiento socio de la ACU Novedades Beatriz, en la calle San Sebastián. Pues este joven le ha hecho la entrega de ese regalo de 300 euros a su madre, y bueno, pues es un regalo que tiene que canjear, son vales que tienen que canjear en la tienda social de la ACU. Lo que pretendíamos con esta campaña era recordar que pues que se acercaba el Día de la Madre y pues que se hicieran compras sobre todo en esos establecimientos de Ubrique, y tener pues ese atractivo, ¿no? Es un sorteo donde participaban los más pequeños, y con ese aliciente que eran los 300 euros, ¿no? La verdad que buen regalo ayer el que le hizo, por ejemplo, ¿no?, en este caso, Javier, a su madre, esos 300 euros en un vale para canjear, como hemos dicho, en las diferentes tiendas que están asociadas a la ACU, ¿no? Exactamente, ese vale de 300 euros la puede canjear, son pequeños vales de 10 euros hasta sumar 300 euros, y los puede canjear en la tienda social de la ACU. Y eso, nuestro principal objetivo era incentivar a los ciudadanos a que realizaran compras, darle más fluidez a las compras dentro del pueblo, y que el beneficio también se quede en Ubrique, ¿no? Que nuestro objetivo principal es el interés del local, ¿no? Para que las compras sigan la fluidez dentro del pueblo, ¿no? Y también, por otro lado, pues un poco homenajear a las madres, ¿no? Y que los niños participaran de esa manera, ¿no? Homenajeando a sus madres con un dibujo. Recordar también a todas las madres, si quieren retirar las láminas, que las tenemos aquí en la oficina de turismo, como para tenerla un poco de recuerdo, pues que se pueden acercar por aquí y retirarla, ¿no? En definitiva, es otro gran regalo, por supuesto, no solo ya el del vale, que por supuesto que sí, pero el dibujo en sí mismo dedicado a sus madres, claro que sí. Bueno, pues esto sobre esa campaña de promoción que se ha querido desarrollar por parte de la ACU, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. No sé si quieres añadir algo más, Carmen, sobre sí, este tema. Simplemente agradecer a todos los jóvenes que han participado y también a todos estos establecimientos que han repartido las láminas y darle la enhorabuena al ganador, ¿no? Y que seguiremos trabajando en esto, seguiremos haciendo más campañas y de manera periódica para poder seguir ayudando pues al comercio local y intentaremos recurrir a diferentes instrumentos para que pueda mejorar eso, pues la situación del comercio local, ¿no? Pues 154 láminas presentadas, Javier Montero Sánchez, el ganador de 6 añitos, el ganador de ese vale de 300 euros para canjear en las tiendas asociadas de la ACU en esta campaña del Día de la Madre. Eso de un lado. De otra parte, mirando hacia lo que ha sido el fin de semana de crujida de gamones, de cruces de mayo. Y bueno, pues tenéis el dato, ¿no? Podéis ofrecernos desde la oficina de turismo el dato sobre las personas que a lo largo del sábado estuvieron preguntando por lo que es nuestra fiesta más tradicional, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho el recuento y aquí en la oficina de turismo las personas que entraron a este edificio pues han sido 73 personas las que han visitado la oficina, las que han entrado aquí personalmente a hacer cualquier tipo de consulta. Casi toda la gran mayoría pues estaban relacionadas con el Día de los Gamones, ¿no? Y bueno, pues también desde la oficina se hizo la promoción previa, que normalmente se hace cuando se acerca un evento, y nos encargamos pues de difundir, de enviar 300 folletos turísticos que informaban sobre el programa de la fiesta, ¿no? Y pues se enviaron fuera a los alrededores, también el cartel se envió a los ayuntamientos vecinos y bueno, también hemos tenido gran cantidad de consultas por teléfono, por email, preguntando sobre la fiesta, ¿no? Y en total pues fueron 73 personas las que pasaron por aquí. Sí, la verdad es que desde el año pasado ya se ha seguido la línea de establecer la crujida de gamones en sábado, el siguiente a lo que es el 3 de mayo. Y bueno, pues me imagino, ¿no? Está claro, ¿no? Que al ser sábado, pues hay más interés por parte de personas que pueden llegar de fuera, ¿no? Preguntando, intentando participar, ¿no? Sí, también eso se agradece porque, bueno, ahí hay que mantener la tradición también. Pero también hay que mirar un poco por el interés general a través del municipio y innovar un poco, avanzar, ¿no? Y hacer que pues esta fiesta tenga las visitas que se merece, ¿no? La importancia que se merece. Y bueno, pues agradece porque también permite la asistencia de más personas a la fiesta, ¿no? Las visitas de los pueblos vecinos, de alrededores y también pues de todos los ubriqueños que trabajan fuera, tienen también la posibilidad de venir y disfrutar de su fiesta, ¿no? Pues eso ya decimos sobre lo que fue el pasado sábado y la crujida de gamones, el número de personas que se interesaron en la oficina de turismo al respecto. Miramos hacia más atrás, hacia lo que ha sido el mes de abril. Coméntanos, porque tenéis ya los datos de cómo fueron las cosas en relación al número de visitantes a Ubrique. Sí, también te voy a comentar otra cosita, además de la fiesta de los gamones, que ha salido publicada en El Mundo Digital, ha salido un artículo en La Voz Digital, en Canal Sur también se hizo la promoción en directo, y aparte en Canal Sur Radio se hizo una entrevista a Fernando Sigle, que explicó perfectamente qué consentía la fiesta. Y bueno, se ha hecho una buena promoción en distintos medios. Aparte, nosotros miramos, llevamos un control de dónde aparece publicado la fiesta y bueno, aparte en hasta 10 webs distintas hemos visto que se han publicado artículos, ¿no? Sobre la fiesta de los gamones. Y bueno, cada vez pues tiene más promoción, ¿no? Pues eso es importante, desde luego, la repercusión que tenga para el ámbito turístico, en definitiva, para Ubrique. Y ya decimos, en cuanto a los datos, solemos ir repasando los datos de cada mes en relación a las visitas a Ubrique. ¿Qué datos tenéis desde la Oficina de Turismo sobre el mes de abril, Carmen? Pues el mes de abril se cerró con 3.464 visitas a la oficina, y de esas 3.464, 93% son turistas nacionales y el 7% internacional, ¿no? De los nacionales, la procedencia principal pues fue Andalucía, Madrid y Valencia, y de internacional pues fue Alemania, Reino Unido y Francia, ¿no? En cuanto a las comparaciones con otros meses, por ejemplo, con el mes de marzo de 2013, en marzo tuvimos 2.195 visitas. Si lo comparamos, son un 36% más que en marzo, ¿no? Ese ha sido el aumento que hemos tenido con respecto al mes de marzo. Y con respecto a abril del 2012, tuvimos 3.328 visitas, es un 4% más solamente, es un incremento pues bajo, no es muy brusco, pero casi todas las cifras pues que del mes de abril rondan pues esa cifra de 3.000 visitas a 3.600. Es una franja que casi siempre se mueve el mes de abril dentro de esa cifra, ¿no? Un mes también importante dentro de lo que es el número de visitantes a Ubrique, siempre suele ser, o a lo mejor coincide con Semana Santa, le están ahí también la subida a Ubrique, o sea que hay varios acontecimientos. En este caso, la Semana Santa no solamente pilló un día de abril, uh-huh. Pero sí que hemos tenido diferentes eventos que aumentan y suman la cifra, aparte de los turistas que bueno que vienen visitando Ubrique, pues, ya sea por el casco antiguo o por el tema de la piel, también tuvimos la concentración motera y el rally, ¿no? También del rally tengo el número de cifras de ese fin de semana. Desde el jueves pasaron por la oficina 442, es el total de visitas a la oficina de turismo. De ese porcentaje, ese número, de esa cifra, el 4,5% eran turistas internacionales y venían interesados por el rally, ¿no? Todos estos eventos pues suman también el número de visitas, ¿no? Pues 442 personas el fin de semana de la subida, y sumando en total, nos decías, 3.464. Eran 3.464 visitas. Con un incremento, por tanto, del 4% con respecto al año pasado, en la misma línea, pero bueno, siempre es importante que al menos o se mantenga o suba un poco, más teniendo en cuenta la coyuntura económica, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, que se mantenga, al menos que se mantenga o que suba un poco. Y bueno, pues se engrosa sobre todo también por esa diversidad de eventos que hemos tenido también durante el mes de marzo, ¿no? Durante el mes de abril. Bueno, pues los datos que queríamos también ofrecer, insistimos, sobre el mes de abril, el número de visitantes a nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, Carmen, con esa última cuestión en relación a la oficina de turismo. Hemos abordado distintos temas de actualidad en este sentido, relacionados con la ACU, con la propia oficina de turismo. Y nada, como siempre, Carmen Maza, técnico de la oficina de turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Quedamos aquí, hacemos un otro...